Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, donde vivimos la ciudad desde la bicicleta. Mi nombre es Julián Vélez y como siempre estoy acompañado de Nilson Vera por parte de la nueva compañía. Hola Julián, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí me le robé a Mauro el saludo, pero aquí estamos todos. Y a Mauricio Mesa con la Corporación Ciclas. Hola, hola. Recuerde que puede encontrarnos en las redes sociales de Ciclas con S. En Twitter estamos como @ciclas, en Instagram estamos como @ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Discutamos, hablemos de estos temas con el hashtag Ciclistas con S. Hoy tenemos de invitado a Gustavo Cabrera, que es doctor en salud pública, fonoaudiólogo y profesor titular de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, el tema que nos compete hoy es seguridad vial, ¿cierto? Estamos con un recontra experto en seguridad vial, investigador en el tema, entonces empecemos. Gustavo, pero primero contanos vos quién sos, fuera de ser el doctor en salud pública y fonoaudiólogo que nos dice Julián. Contanos quién sos, a qué te dedicas, a ver, montar en bicicleta, cada cuánto lo haces, por qué te dio la vena esta de la seguridad vial. Con mucho gusto, Mauricio. Yo soy un vallecaucano, yo vivo aquí en Medellín hace 15 años, que vine a trabajar con la Universidad de Antioquia. Estuve 10 años trabajando en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y había sido profesor 5 años atrás en Manizales, en la universidad donde egresé del pregrado. He sido un profesor toda la vida, tengo casi 50 y estoy completando el próximo año 30 como profesor, porque empecé muy joven. A los 18 años ya había egresado del pregrado y arrancamos este trabajo docente. Termino en los temas de salud pública y seguridad vial porque la vida lo va marcando a uno o lo lleva a unos destinos donde pensé que era más útil para la sociedad hacer un trabajo hacia lo colectivo, un poco también lo que les preocupa a ustedes, el tema de la sostenibilidad y el tema de la movilidad, y una movilidad segura, saludable y sostenible para todos. Entonces, ya son 8 años de trabajo específicamente en el tema de seguridad vial y estamos tratando de transformar esto porque las cosas definitivamente no están bien. Gustavo, muy interesante, digamos, Valle del Cauca. Tuve la oportunidad de vivir en Palmira y allá se movía mucho la bicicleta, o sea, la gente usaba la bicicleta y en una casa uno podía encontrar 3, 4 bicicletas. Pero últimamente regresé y ya no era tanto el auge, no hay ciclorrutas, ni nada. ¿A qué sucede eso? O sea, y también vamos entrando un poco en el detalle de las cifras precisamente, pero un poco esa cultura de bicicleta, ¿por qué se acaba en una ciudad como Palmira? Y se acaba en Chía, en Cundinamarca, y se acaba en La Ceja y en Río Negro, en el Oriente, y se va a acabar en toda parte, por la sencilla razón de que al mejorar las condiciones de vida e ingreso de las poblaciones, y Colombia ha mejorado su ingreso per cápita en los últimos 20 años, y con una fuerte comercialización y abaratamiento del producto motocicleta, sí, pues la gente tiene acceso a algo que hace 20, 30 años no tenían. Es que el mundo hace 20 o 30 años en Colombia eran los que tenían carro y los que tenían bicicleta, pero eso ya sí cambió y va a seguir cambiando. Todos los días, el número no es en cientos, es en miles de unidades de motocicletas que se venden. Creo que la cifra del año pasado fueron 750 mil motocicletas vendidas en Colombia. Entonces, si usted divide eso por los 365 días del año, quítele los domingos, usted perfectamente vende 20 mil motos diarias en Colombia. Wow. Bueno, hay más motos, las vías crecen, se piensa solamente en el vehículo motorizado, pero como para entrar en el tema y antes de hablar de todas las cifras y todo eso, es como que le expliquemos a la gente qué es seguridad vial, porque posiblemente sea la seguridad en la vía, que no me roben la moto, que no me roben la bicicleta, o qué es seguridad vial. La seguridad pública, la seguridad integral, es un poco la bandera del alcalde Federico y tiene diferentes componentes, ¿cierto? Uno de ellos es la seguridad de la gente al moverse, hablando pues de la seguridad vial o movilidad segura. La seguridad vial la gente la interpreta de muchas maneras. Para alguien puede ser usar un casco, tener un reflectivo en alguna parte de la moto, la bicicleta o el carro. Sí. Para la gente la seguridad vial puede ser tener semáforos, fotodetección. La seguridad vial es, primero que todo, un asunto integral. Y integral es que son múltiples variables que tienen que ver con la infraestructura, desde el piso duro, desde los andenes, de los corredores viales, la cicloinfraestructura, los motocarriles, si hay, etcétera, hasta temas como las cámaras, temas como los equipos que utilizan, digamos, los guardas de tránsito, llámense radares portátiles, calibrados, y llámense también, por ejemplo, unidades como la fotodetección a todo tipo y de todo nivel, la móvil o la fija. También es seguridad vial, digamos, el trabajo educacional y cultural, que el alcalde insiste mucho en eso y desde la campaña del año pasado lo señaló, y eso está muy bien. Y también son cosas de la seguridad vial las intervenciones orientadas al control de las normas y al control de cómo la gente se mueve en las vías. O sea, la seguridad vial es un universo de asuntos, pero como yo lo veo, y de un grupo de gestión y políticas de salud al cual pertenezco en la Universidad de Antioquia, tengo que decir que es un asunto de política pública. Bueno, ¿y por qué entonces la seguridad vial está visto desde salud pública? ¿Es la inseguridad vial entonces una epidemia o algo así? Hace 40 años Naciones Unidas señaló que la inseguridad en las vías en el mundo era un asunto epidémico. Y viene mejorando en países ya desarrollados industrialmente, pero en América Latina, en el Caribe y en el mundo en desarrollo, llámese África, Asia, es un desastre. Ningún país de las Américas cumplió las metas de reducción de muerte vial de Naciones Unidas en la década de acción. Y en Europa, algunos países la cumplieron y con creces. Es el caso de España, es el caso de Portugal y es el caso del Reino Unido. Pero ya había algunos países desarrollados, como los nórdicos, Suecia, Dinamarca, que habían logrado resultados desde fines del siglo pasado. Pero hablando específicamente de la situación de América Latina y Colombia, nunca hubo en la historia de registros el número de muertes que hubo el año pasado. Es cercano a 140.000. Estamos hablando de 2015. 2015, cifras de 2015. No ha salido el dato consolidado, pero ningún país cumplió meta de reducción y todos tienden al incremento, con un problema serísimo, y es el tema de la calidad de los datos y la manipulación de las cifras. Gustavo, llama mucho la atención que sea el mismo desarrollo el que paradójicamente limite el uso de la bicicleta, mientras que en países desarrollados supuestamente pues impulsa ese uso, ¿cierto? ¿Hay alguna responsabilidad social empresarial destacable de parte de los concesionarios de motocicletas hacia el cuidado, hacia la protección, pero que sea efectiva? Porque pues yo puedo sacar en mi revista o en mi página web que soy responsable socialmente desde mi empresa, pero que realmente sea válida y que uno diga, esta gente la está haciendo bien. En general, Mauricio, no hay responsabilidad ni comercial ni empresarial con este problema. Hay algunos ejemplos, y los conozco relativamente bien, de fabricantes, importadores, distribuidores de motocicletas, donde hacen un esfuerzo por capacitar o educar en términos de seguridad vial a sus potenciales compradores o a los ya usuarios de las motocicletas que ya tienen motos vendidas por ellos. Sí. Pero eso es casi que una golondrina en un verano, pues eso no va a cambiar la situación, porque yo le he entregado los datos que ustedes tienen en la mesa a, por ejemplo, el líder de los comerciantes en Antioquia, al doctor Sergio Ignacio Soto. Él lo mira, se sorprende, pero no se pronuncia ni hace nada. Y lo vimos hace menos de 3 meses en la Feria de las Dos Ruedas, un evento importantísimo de la ciudad. Y mientras nosotros hablábamos con 50 o 60 personas en un escenario o auditorio sobre este tema, en la parte comercial había 10.000 o 15.000 personas, porque se copó por completo toda el área de lo que se llama el Palacio de Exposiciones de Medellín. Sí. Con la muestra comercial a favor de la motocicleta. Entonces es una lucha muy desigual, pero la vamos a seguir dando y es lo que tenemos que hacer. Y en salud pública lo hacemos porque, como ya lo dije, Hace 40 años se habló de la epidemia de riesgo o de inseguridad vial, y ahora ya es un asunto que se radicaliza particularmente en los países que mejoraron su nivel de ingresos, su distribución de rentas, y por lo tanto se ha permitido a las personas pobres que nunca lo pudieron hacer acceder a un vehículo motorizado, que, para decirlo abiertamente, en muchos casos se convierte como un logro económico o un asunto de estatus. Mencionar varias cosas. Ahorita hablaste de control. Nos gustaría mucho que nos contaras la experiencia con el control aquí en nuestro país y lo que has visto, pues, que ha resultado, que es prueba de que sí es por ese lado. Y también sobre los objetivos de desarrollo de milenio. De desarrollo sostenible, perdón, se me quedó la del milenio, porque en el año 2000 dijeron que en el 2015 no iba a haber pobreza, iba a haber agua para todos. Pasaron 15 años y lo que hay es más miseria, más degeneración. Somos como una especie de animalitos, como que entropía, pero no progresamos, o ¿cómo lo ves vos? Retomemos esa última pregunta, porque yo creo que debimos de haber empezado por ahí. Hay una agenda del planeta liderada por las Naciones Unidas, y estoy hablando de 220 países que se ponen de acuerdo en unas metas para hacerlo, y tú bien lo señalaste, aquello que se llamó Objetivos del Milenio, que estuvieron vigentes del año 2000 al año 2015, tuvieron unos progresos. Eran 8 grandes objetivos con una serie de submetas o subobjetivos, y hubo muchos logros y muchos avances en muchos países y en muchas áreas. En Colombia particularmente hubo asuntos de mortalidad infantil y mortalidad materna donde hubo resultados visibles, pero hay áreas donde todavía en el mundo en desarrollo tenemos atrasos. El gran plus respecto del tema que estamos hablando aquí hoy son dos metas específicas que tienen los nuevos objetivos, que son de desarrollo sostenible al año 2030. Uno, la ratificación y la inclusión en ese conjunto de metas de aquella que ya venía siendo trabajada por la década de acción, o sea, reducir la muerte vial en un 50%, manteniendo el horizonte de la meta a 2020, que eso es una cosa muy importante. Aunque los objetivos son en desarrollo sostenible a 2030, se mantiene la meta que al año 2020 el mundo debe haber reducido en un 50% la muerte vial, como arrancó la década de acción desde el año 2010. Y lo otro, que es muy importante para esta mesa y el programa, es un objetivo que es el 11.2, que tiene que ver con ciudades resilientes, sostenibles, seguras y sobre todo con movilidad para todos. Gustavo, importante lo que nos estás mencionando, porque ahí hay como un abanico de posibilidades, pero también si analizamos un poco las cifras que nos compartes, esa meta precisamente del 2020, ¿cómo está hoy, 2016? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa cumplir esa meta, cumplir ese gran objetivo? En general, repito, en temas de seguridad vial, de mortalidad en las vías, hay países que cumplieron, sobre todo en el centro y el norte de Europa. Ningún país de las Américas, incluyendo Canadá, Estados Unidos, ha cumplido. Estados Unidos, solo para que vean que el asunto es supremamente complejo, volvió a tener las cifras de finales del siglo pasado en muerte vial. Y es un escándalo en Estados Unidos, pero aquí pasa eso y no pasa nada. Nosotros acabamos de conocer en este mes que está terminando agosto las cifras de la muerte vial el año pasado en el país. Las presentó Forensis Medicina Legal el 3 de agosto en Bogotá. Nunca Colombia en los 15 años de registro del siglo XXI tuvo la cifra que se presentó, que fue de 6.884. En números redondos, teniendo en cuenta el subregistro, que lo hay, son 6.900 muertos. Son los mismos muertos que hubo en 1998 en Colombia. Y en Colombia en particular, los últimos 10 años han sido de incremento. Puntualmente, en los últimos 5, desde el 2010, que fueron 5.704 muertes, pues venimos incrementando en unos años 80, en otros años 150, pero el incremento del año pasado, entre 2014 y 2015, incluida lo que podríamos llamar la subestimación del problema por subregistro, fue de un incremento de 600 muertos en Colombia. O sea que nos estamos, digamos, alejando cada día más de ese objetivo. La meta es inalcanzable. Gustavo, pero entonces se habla de unas metas, se habla de unos planes que se tienen para los primeros 15 años de este milenio, ¿y a quién se le otorga la responsabilidad? Entonces hablamos ahorita de los comerciantes, hablamos del Estado, vos como representante de la academia pues haces una investigación, tenés unos datos y se lo presentás a quién o a quién se le delega esa responsabilidad. En Colombia se la presento desde el presidente de la República hasta el último ciudadano que esté interesado en esto. Y el efecto es que la gente tome conciencia del tamaño del problema. Y digo que se lo he presentado al presidente porque es que así lo he hecho, señalando que desde que empezó el mandato del actual presidente Juan Manuel Santos, el plan de gobierno que él le propuso a la nación del año 2010 al 2014 y aquel para el segundo mandato que está vigente, tiene una línea en un texto de más de 500 páginas que dice: la seguridad vial es una política de Estado. El presidente no tiene por qué ser experto en seguridad vial, pero lo que no puede hacernos creer es que le vamos a comer semejante cuento, porque eso no se materializa y porque hay un Plan Nacional de Seguridad Vial que vienen ajustando desde el año 2011 y que tuvo una primera versión al año 2016 que era absolutamente desastroso. Y aquí quiero yo conocer las cifras de cuánto costó esa consultoría para ver el producto que sacaron, y lo acaban de ajustar otra vez y siguen pagando. ¿Por qué? Porque el desastre de este país es que las cosas las hacen personas que no tienen competencia para afrontar las dificultades. Usted no le puede entregar el problema del agua a una persona que no sepa de agua, como no le puede entregar el problema de las minas a una persona que no sepa de minas. ¿O usted cree que está bien entregarle, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura a una persona que no conozca ingeniería, que no conozca infraestructura? Y de ese tamaño es el desastre del país. Hace más de un año se sancionó una ley que creaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2 años, si no estoy mal, sí. Diciembre del 2013, o sea que llevamos todo el 14, 15, 16, ya estamos muy avanzados, y esta es la hora que no hay un director en propiedad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y eso es un desastre para un país que tiene un plan que han ido ajustando, que costó mucho dinero, que tiene muchas bondades, pero que nadie gerencia ni nadie le presta atención en serio a ese asunto. Hoy en día la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un botín entre los políticos, porque tiene unos recursos y porque tiene una nómina que todavía no ha sido, pues digamos, puesta en nombramientos efectivos, y detrás de la cual están los grupos políticos de este país. Gustavo, 12 muertos en el 2015, ciclistas, 381 ciclistas en Colombia muertos, 6.894 muertos en las vías. Esos no son números fríos, fueron desastres familiares y costos para el país desde el desarrollo y desde la salud pública. ¿Quién controla? Pues ya lo dijiste, no tenemos gerente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no tenemos pantalones en el presidente como para asumir un compromiso y una responsabilidad como la que planteas. Veía algo sobre lo que mencionabas de el control y la expedición de licencias en un programa que tuviste en estos días. Y la expedición de licencias se volvió una cuestión de dinero, no de capacidades. ¿Qué vamos a hacer? Mauricio, los que estamos conscientes y preocupados con este problema somos muy poquitos. Usted lo acaba de decir, hay en general un gran negocio alrededor de la movilidad, alrededor de la oficialización de las licencias de conducción, de las matrículas de los vehículos. No todo el mundo es malo, hay gente muy valiosa. Pero los que estamos viendo el tamaño del problema y tratando de crear una cultura diferente en relación con esto, somos muy poquitos. Pero no nos vamos a dar el brazo a vencer, vamos a seguir en esta batalla. Y esto es general, desde el alto gobierno hasta lo que pasa en la ciudad de Medellín, donde yo vivo, donde me muevo y donde lo hago, porque lo único que quiero es que mis hijos, que son unos adolescentes, puedan salir a la calle y no morir arrollados por una motocicleta o por un vehículo público o privado. En situación de irresponsabilidad que ocurre permanentemente. Gustavo, pero entonces quiere decir que esta cantidad de muertes o de accidentes, que de pronto no están registrados ahí los accidentes sin causas, sin muertes, ¿se debe siempre a vehículos motorizados o también, por ejemplo, a destrezas del ciclista o del peatón? Pues porque estamos hablando de licencias y todo el tema, pero para uno caminar en la calle no necesita licencia, hasta ahora para montar en bicicleta no necesita licencia, y de hecho hemos hablado en varios programas del tema de educación del ciclista, de que no solamente es aprender a montar en bicicleta, sino aprender a montar en bicicleta en una ciudad como Medellín. Esas muertes, esos accidentes se deben siempre a vehículos motorizados. Pero ya, perdona Gustavo, y ahí hago énfasis en algo que mencionaste por encima, y es el diseño, el control, algo como visión cero, ¿será aplicable en Colombia? ¿Nos explicas un poco sobre esto? No, la primera respuesta, la responsabilidad es de todos, pero una gran parte de la responsabilidad está en los conductores motorizados. Es que si tú te chocas como peatón por ir despistado con otro peatón, pues a lo sumo se te cae el celular, o si te caes al piso, pues viene un pelón de rodillas o de brazo. Pero es que cuando un peatón choca contra una motocicleta en exceso de velocidad o un vehículo de cuatro o más ruedas, pues digamos que la probabilidad por cada kilómetro de velocidad que tenga más ese vehículo se incrementa de morir. Entonces, digamos, la responsabilidad es de todos. Los peatones, los ciclistas también tienen responsabilidades, por supuesto que sí, pero lo que pasa es que los que tienen que estar más atentos, cuidadosos, estar certificados para conducir un vehículo a motor, llámese moto de, o cuatro o más ruedas, son los conductores. Sí. O sea, la responsabilidad más importante yo se la pongo a los que asumen la conducción de un vehículo a motor, porque es inaudito cómo pasa que las personas vayan en el andén a pie, que no le están haciendo mayor daño a nadie, y sean arrolladas dentro del mismo andén o sobre el andén. Eso es un absurdo. O ciclistas, como yo lo veo, que van a la orilla de la berma, porque usted no ve nunca un ciclista, pues, a no ser que esté loco, por la mitad de la autopista. Usted los ve orillados, pero la gente no respeta ese metro y medio de protección vital que tiene el ciclista. En España eso da una multa carísima. Si usted es identificado por un mecanismo de fotodetección sobrepasando un ciclista a menos de un metro y medio de distancia. Porque es que no es solo no pasarle el vehículo cerca, es que el tema de físico del aire y la turbulencia que se crea tumba a los ciclistas y los tira dentro de los vehículos por debajo, como pasa con las tractomulas. Hay un efecto ya demostrado de succión hacia las ruedas traseras. Entonces, el tema yo se lo cargo a los que usamos, conducimos vehículos a motor. ¿Por qué? Porque es que el espacio, lo natural es que la gente se mueva a pie o incluso en bicicleta o en patines, pero eso no tiene que ser inseguro. Yo recuerdo claramente a comienzos del año pasado esa tragedia que hubo cerca en el sector del estadio con una patinadora, una mujer joven que fue arrollada y murió. Fue uno de los primeros eventos del año pasado, lo recuerdo claramente. Iba en patines, iba por un costado de la vía, pero el otro vehículo no le respetó su espacio vital y simplemente la arrolló. Es que la palabra es arrollar, sí. Y eso lo dice todo. Respeto supremo al peatón, al ciclista, a los más vulnerables. Gustavo, el Código Nacional de Tránsito del año 2002, la ley 769, ¿vos crees que debe ser reevaluada, evaluada o reformulada? Pero hay que explicar cuál es, de qué se trata la ley, porque no todos. Sí, es la ley que nos rige como actores viales. Es el Código Nacional de Tránsito. Pero pues yo tengo una posición frente a eso. Quisiera tener la opinión tuya, Gustavo, sobre ese código, sobre esas leyes que dictamina ahí, y si es válido ese código aún. La Carta Constitucional del año 1991, que es la que rige en Colombia, habla de la vida, el respeto a la salud y la integridad física, etcétera, una serie de derechos que están contemplados en la Constitución. La operacionalización de esa carta política está reflejada en leyes de salud, de educación y en esta que tú mencionas del tránsito. Pero ya se dijo desde muchos espacios que hay que reformarla, que hay que actualizarla. Le doy solo un dato. Ya no se habla conceptualmente de tránsito y transporte. El tema ahora es una movilidad, y eso tiene apellidos: que sea saludable, que sea segura, que sea sinérgica, que sea sostenible y que sea supralocal. Esto ya no es un asunto de municipios, ni siquiera de departamentos, ni siquiera de país. Es un asunto territorialmente que supera a todos. Y hablando de eso, la idea con otros actores es acompañar el interés que tiene el Ministerio de Transporte por presentar un proyecto de ley que reforme el Código Nacional de Tránsito y Transporte y que incluya o pueda denominarse la Ley Integral de Seguridad Vial. Ese es el propósito que tenemos con varios actores del ámbito nacional y departamental para el próximo año. Este año no lo vamos a hacer por obvias razones, solo se está pensando, y eso está bien, en pacificar este país y en el otro gran asunto que enfrenta el gobierno, que es el déficit fiscal. Así que reforma o paz y tributación van a mantener la agenda política ocupada de aquí hasta diciembre. Cuenten con los participantes de la naciente Bicired Colombia, porque también es uno de los objetivos que tenemos desde esa Bicired de la reforma del Código Nacional de Tránsito. Pero me gustaría, como para ir concretando también ya el programa, que nos hablaras un poco sobre el MOGESBI. Le pusiste apellido a la movilidad y hemos visto la insistencia, tus informes, cómo ha progresado desde hace unos años el SEBIMED, el MOGESBI, y cómo en los municipios también de Antioquia algunos se han comprometido, han hecho cosas, pero cómo se operativiza eso y cómo podemos llevarlo a la realidad, que los tomadores de decisiones, pues, como que yo no sé, yo incluso en ocasiones te he dicho, demandemos. No hagamos más derechos de petición que nos los respondan a los 15 días, pero no hay acción, sino que demandemos a ver si alguna vez se pellizcan. Entonces, desde el MOGESBI, ¿cómo podemos llegar a que los municipios asuman compromisos y realmente controlen? Porque yo creo que para Mauricio es una cuestión de control y de berraquera, pues, por no decir más feo aquí, de ponerse los pantalones, apretarse el cinturón, es tomar decisiones frente a esa pandemia, desastre, catástrofe, todas esas vidas que se están perdiendo, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores están muriendo en las calles por algo que también le aprendí: accidentes versus incidentes. Mauricio, la pregunta es muy pertinente. Nosotros en estos 8 años tuvimos la oportunidad de recibir apoyo estatal, apoyo de Colciencias, la Agencia de Ciencia y Tecnología, y en unos primeros recursos que nos dieron del año 2012 al 2014 había un objetivo específico que era generar un modelo de gestión, y generamos esto que tienen ustedes en la mesa de trabajo, que es el MOGESBI, y que aquí se cuenta un poco la historia. El modelo de gestión recibió la oportunidad por parte de Colciencias y la Universidad de Antioquia de ser evaluado. Lo estamos evaluando y eso es el objeto de este segundo momento, donde ya en 2 municipios, en La Ceja y en Ciudad Bolívar, siendo que en Medellín no se pudo hacer, siendo que en Río Negro no se pudo hacer, siendo que en Santa Fe de Antioquia no se pudo hacer, siendo que en Yarumal no se pudo hacer. Por voluntad política. Porque no le prestaron atención a esto. Y es la única herramienta que hay en América Latina, generada de manera autóctona, para gestionar la seguridad vial. Pero nadie es profeta en su tierra, y lo que estamos haciendo es demostrando cómo cuando los alcaldes y los grupos de interés tienen interés en aliarse con otros actores públicos y privados, las cosas se pueden hacer diferente. Hemos tenido mucho éxito con esto. La revista Municipios del mes de julio ya publicó los avances de lo que se logró hacer en el municipio de La Ceja, en Antioquia. La revista que viene de esta misma Federación de Municipios de Colombia el próximo mes va a publicar el avance de Ciudad Bolívar. Hemos publicado en el Alma Mater de este mes de agosto el aporte del MOGESBI como innovación al tema de la gestión en seguridad vial. Lo vamos a presentar el próximo mes en un evento en Quito, y en noviembre en el Gran Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, porque lo mandamos como un resumen escrito y de allá nos contestaron que si hacíamos una ponencia oral con esa experiencia. Entonces nosotros sabemos para dónde vamos. Desafortunadamente muchos municipios, no solo en el área metropolitana sino en general en Antioquia, y ustedes tienen la cifra en la mesa, y en Colombia, no tienen ni idea de esto. y la Secretaría de Tránsito, donde se llama todavía así, o de Movilidad, se la entregan, entre comillas, a técnicos o a veces simplemente a personas cuyas experiencias son limitadas y su formación mínima, por no decir nula, en el tema integral de la seguridad vial. Por eso el avance no ocurre y no va a ocurrir hasta que esa situación no cambie. Comisión accidental, nos van a decir qué pasó, y pues yo creo que nuevamente... Pero también es importante, Mauro, reconocer precisamente que esto es, digamos, algo que implica no solo al gobierno, sino a la empresa privada, también a la ciudadanía y a la academia. El problema es de todos. Entonces, y la solución entonces, también. Entonces, Gustavo, tú lo has mencionado, has hecho un lobby fuerte para mostrar este manifiesto del MOGESBI, para reconocer precisamente en qué estamos y hacia dónde podemos mejorar. Entonces, esos comités, por ejemplo, el Comité Universidad Empresa Estado, ¿te has acercado a ellos? ¿Has conversado allá? Porque a mí me parece que este manifiesto como tal debería de conocerlo ahí, en esos espacios donde están la universidad, la empresa y el Estado sentados, generando esa innovación para la ciudad, generando esos proyectos para el plan de desarrollo, para que precisamente se conecte con la ciudadanía y logremos cumplir esos objetivos. ¿Has ido allá a esos espacios? Por supuesto que sí, Mauricio, que es de esta mesa de trabajo el que más me conoce en cuanto a antigüedad, llevamos 4 años de habernos conocido. Le voy a contar una anécdota. Dos grupos económicos a los que les presenté el MOGESBI hace un año no prestaron atención. Uno es un grupo económico, el más grande que hay en Antioquia, y otro en el centro del país. Buscando ese trabajo que usted me está mencionando, en el momento no prestaron atención y han vuelto a buscarme porque no encuentran herramientas para poder salir del desafío en que estamos. Entonces lo estamos trabajando y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ciclistas. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @ciclas en Twitter, en Instagram y en Facebook. Estamos como Colectivo Ciclas, o a través de nuestro hashtag Ciclistas, escrito con S. Muchas gracias, Gustavo, te esperamos por acá de nuevo hablando más de seguridad vial, leyendo las cifras de este año 2016, y no sé qué, si tienen algo más para cerrar. No, pues que nos quedamos corticos porque el tema es bastante extenso, pues no, se me quedó por ahí Agencia de Seguridad Vial, municipios de Antioquia, Objetivos de Desarrollo del Milenio, en fin, muchas gracias a todos, gracias Gustavo, por acá nos volvemos a ver, saludos. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor.